¿Dónde está? Está cerca de nuestra casa. Vale. Y después hemos ido al parque de abajo. Vale, pero la gusantina, ¿qué tal? ¿Qué era lo que más echabais de menos de venir a la gusantina? El ordenador de Bob Esponja. El dragón. Y también los materiales. Y toda la gusantina. Toda la gusantina entera la echabas de menos. Sí. Oye, ¿y las personas que están en la gusantina las echabas de menos? Sí. Sí, ¿tenías ganas de jugar? Sí. Oye, ¿y...? Y estaba resfriado. Has estado resfriado, sí, algo sabíamos. Oye, y Leo, ¿tú qué era lo que más echabas de menos de la gusantina? A mí, y al resto de su casa los he echado de menos. Sí. ¿Y hay más cosas que has echado de menos? Pues sí. ¿Las quieres contar? Sí. Los trajes me ha gustado más. Y jugar a la viana con mi hermano Guille me ha gustado también. Y también jugar con mi hermano Guille haciendo con los materiales. ¿Y? ¿Qué os ha gustado, peques? ¿Y? Muchas gracias, Leo. Y oye, Amara, en verano sí que has venido a la gusantina, ¿verdad? Que viniste a las colonias. Pero también echabas de menos estar en el local. He hecho de menos todo entero. ¿Todo el local entero? ¿Todo lo que hay en el local? También echaba, sí, también echaba de menos recortar y pintar. ¿Te gusta mucho recortar? Y pintar. ¿Y qué recortas? Los plásticos. ¿Te gusta mucho ese rincón, verdad? ¿De plásticos y cartones? Sí, también de gafas. ¿Y construyes cosas? ¿Dónde? ¿En ese rincón? No. ¿No? ¿Solo recortas? Sí. Vale. Oye, otras de las cosas que hoy nos hemos propuesto hacer en la radio Argentina. Era poner alguna canción, ¿verdad? Vale, y di, ¿puedes decirte una cosa que me has mandado Leo? Sí, puedes decirla, pero al lado del micro, así te escuchará todo el mundo. Y estamos de menos a vosotros. También. Nosotras también os echábamos un montón de menos. Teníamos muchas ganas de jugar con vosotros y vosotros. Sí, y hemos mandado un mensaje. ¿Habéis mandado un mensaje? Sí, hola con nuestro colectivo Guille y yo en un papel. ¿No los habéis visto? Ah, ¿y llegó el buzón? Sí, llegó el buzón. Y igual tengo que mirar porque es que últimamente no he mirado el buzón de la gusantina. Y después... Y después... Os hemos mandado un montón de besos. Eso sí que nos ha llegado. Mirad. Eso nos llegaba mucho amor de todos los peques. O sea que yo creo que algunos de esos besos serían vuestros. Y mirad, chicos. Y también os escribimos una carta. Nuestro dijo Guillermo. ¿Qué dijo Guillermo? ¿Qué dijo? Una vez os queremos mucho, tanto que los materiales a muchos les encantaría, y más hasta Josi. Madre mía, pero qué cantidad de amor tienen estos dos peques. Y también os echamos de menos. Íbamos a la piscina, estábamos disfrutando todo. Y estamos con vosotros super muchísimos. ¡Y os mandamos un beso! Oye, ¿os acordáis? ¿Ahora qué decís de la piscina? ¿Os acordáis que sí que fuimos juntas a la piscina? ¡Sí! ¿Y qué tal la piscina? Sí, fuimos juntos a la piscina todos. A ver, mira, cariño, habla al micro. Fuimos todos juntos a la piscina todos. ¿Y qué tal a que jugamos a la piscina? ¿Os acordáis? ¡Sí! ¡A chapucear! ¡A chapucear! debajo del agua. Y también. Y chapotear debajo del agua. Claro. Y también se. Chapotear es una versión entre bucear y chapotear, ¿no? Y también yo no sabía nadar, también los poníamos. Cariño, si hablas debajo de la mesa, no. También los poníamos debajo del agua. Pero no grites tú, acércate hacia el micro. Los poníamos debajo del agua haciendo burbujas. Y yo, Guille y yo, nos íbamos un chapuzón y mame. Y decimos. Y también a Mara. Y decimos los tres. Una, dos y tres. Pero entonces nos. Axel, Guille y yo estamos. Entonces yo me caía, chicos. Yo me caía y después me eché la piscina. No sabía que tenía de saltar. Yo. ¿Cuándo vas a hacer la piscina otra vez? Guille, te toca. Espera, que Guille ha levantado la mano para hablar. A ver. Y yo estaba más abajo del agua. ¿Más abajo del agua? ¿Qué hay más abajo del agua? Más abajo del agua significa si llegas al suelo. Luego te subes otra vez. Mira. Y sales a la superficie. Sí. A ver, espera, que he preguntado a Amara una cosa. Amara ha preguntado que cuando. A ver, dilo si quieres, pero mirando al micro. ¿Cuándo vamos a ir a la piscina otra vez? Pues a ver, yo os hago una pregunta. ¿Creéis que ahora hace calor para ir a la piscina? No. Pues, cuando haya calor, mira, es que no sabíamos nadar. Cuando haya calor vamos a aprender a nadar bien un poco. Los vas a enseñar a nadar. Vale, pues cuando haga calor y haya terminado el cole, ahí iremos juntas a la piscina. ¿Qué os parece? Bien. Sí, habla y ya luego digo una cosa. Y chapotear, hermano. Guillermo acaba de meter una canción. Díselo, Guillermo. Gomi Lola. ¿Es esta canción, Guille? Videos and extras. ¡Sí! Yo soy tu Gomi Lola. Osito Gomi Lola. Yo soy tu Gomi Lola. Yo soy tu Gomi Lola. Osito Gomi Dulce Gomi. Badoli fiesta banding, badoli fiesta breading, badoli fiesta pop. Bagging, badoli fiesta banding, badoli fiesta breading, badoli fiesta pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito dulce gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gominola. fiesta pop. Cariño. No, ahora ya. No, sí, eso ya lo hemos puesto. Ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué me habéis dicho? ¿Qué queréis que contemos? ¿Queréis que le contemos a la gente lo que hemos hecho esta tarde? ¡No! Sí, Leo. Ahora no. A ver, en esta tarde, sí, chicos, vimos una canción. Nuestro grupo de amigos poníamos una canción. Y José nos ayudó mucho. Pero esta tarde, Guille, ¿qué hemos estado haciendo? Esta tarde, yo he visto la tableta. Pero ¿qué hemos hecho en la Busantina? Esta tarde en la Busantina con Marta, con Jaime y con el resto de compañeras. Hacer caso y no... Quiero hacer pis. Y no pegar. Pero mira esto que tengo aquí. ¿Os acordáis que hemos hecho entre Amara? Pues escucha, sí, un momento al resto de peques. Un día, un rago, un dinosaurio. Y luego. Hemos estado haciendo historias, ¿verdad? Sí. ¿Queréis que cuente las historias que han salido de cada grupo? Sí. No, ¿sí? No. Sí. Vale. Amara, estamos aquí, cariño. Mira, vamos a escuchar la historia que ha salido del grupo en el que estaba Amara y Guille. Entre los peques de la Busantina que había esta tarde. Hemos hecho dos grupos y entonces cada grupo ha hecho una historia y luego nos las hemos contado. Esta es la historia del primer grupo. Había una vez un dinosaurio que andaba por todas las casas destruyéndolas. Un día, un tigre arañó al dinosaurio. El tiburón ayudó al tigre. Y el dinosaurio echó fuego junto con los animales a la tierra y después todos los animales se cayeron y se quemaron. Y mientras el tiburón mordió a los animales. Todos los animales se mordieron, es verdad, porque, mira cómo te la sabes, Amara. Porque no sabían quién le había mordido. Claro, no sabían y entonces empezaron a morder y luego todos los animales se fueron. ¿Dónde se fueron? Al agua. Debajo del agua. Y pero, había tiburones. Pero que había allí y tiburones. ¿Y qué hicieron con esos animales? Y cocodrilos. Comieron. Y esos animales. Y se pusieron se tan gordos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Dios. Y aquí está. Espero que os haya gustado, peques. Y aquí. Está la otra historia del otro equipo. Que es el equipo que estaba Leo. Y han hecho un cuento del otoño. Mirad, os lo contaré, equipo. ¿Quieres que lo lea? ¿Que lo habéis escrito aquí? Sí. El viento era muy fuerte. Perseguía a los pájaros. Las hojas se caían y destrozaba las casas. Sí. Las casas eran de paja. Y las ventanas se destrozaban. El sol perseguía a la luna porque la quería alcanzar. Y esa es la historia del otoño que han contado pero si hay los más peques. Palabras. ¿Habéis inventado más palabras? Sí, mira, hasta aquí. Todas estas que hay ahí, ¿verdad? Pues estas son las historias que esta tarde han hecho los peques de la Busantina. Y otra de las cosas que os quieren contar estas tres peques es que tienen hermanos. ¿Quién? Amara, Leo y Guille tienen hermanos y quieren contaros cosas de sus hermanos, ¿verdad? Amara, ¿tú quieres hablar de tu hermano o no? Sí. ¿Quieres hablar de tu hermano? Sí. ¿Y de lo que haces con él? Vale, pues entonces tienes que acercarte al micro. Cuéntanos. Tengo unos hermanos. ¿Y cómo se llaman? Tengo un hermano, se llama Emanuel. ¿Y qué tal con Emanuel? ¿Quieres contarnos algo de Emanuel? Muy bien. Vale, gracias, Amara. Leo, Guille, ¿nos queréis contar algo de su hermano? De tu hermano. Hola. Hola, nuestro hermano se llama Severino. Tiene una moto y un pat. Y lleva dos motos que le regaló Alejandro. Y un patín que le regaló Alejandro. Y después